Contábamos en el repaso de los títulos que hoy se cumple la segunda jornada de paro de 48 horas, el segundo paro doble que había convocado AMSAFE, también SADOP, los maestros públicos, los privados, en demanda de una baja en la edad jubilatoria. Esto, en el marco de una paritaria que venía desarrollándose con el gobierno provincial, que se vio interrumpida porque la propuesta no conformó al sector docente, esta propuesta de crear cargos pedagógicos para permitir un retiro anticipado del aula, pero continuar dentro de la escuela a los docentes. Eso, bueno, no, en una votación, en una asamblea provincial, no conformó a los docentes y se lanzaron dos huelgas de 48 horas. Las primeras 48 fueron la semana pasada, hoy y mañana no va a haber actividad en las escuelas públicas y privadas de la provincia. Nos gustaba poder conocer un poco cómo es la historia allí frente al aula, cómo es el trabajo de los docentes, y sobre todo con una docente jubilada, ¿no? Para conocer un poco esto que se está debatiendo, la edad jubilatoria, en términos reales y cumplidos. Vamos a hablar con una docente que fue justamente maestra de grado, luego directora del Colegio Integral de Fisherton, en un momento en que era una escuela laica de gestión cooperativa. En ese momento no estaba formando parte de SADOP, y sí fue parte de alguna manera de la creación de AMSAFE Rosario. Estamos en contacto con Amanda Pacotti, que es docente jubilada, y vamos a charlar un poco acerca del trabajo frente al aula. ¿Cómo le va, Amanda? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vos, Guillermo. Bueno, son historias viejas, ¿no? Mi memoria muchas veces falla. Estamos hablando del año 60. SADOP no existía. Recién comenzaban los primeros pasos AMSAFE. Claro. Entonces eran, ¿cómo te puedo decir? Maestras jóvenes que estábamos buscando ya en ese momento una nueva manera de enseñar. Y participábamos en las actividades, en las grandes marchas que hizo ANSAFE cuando comenzaron los primeros movimientos. Y al estar en el régimen privado, vuelvo a decirte, SADOP no existía en ese momento. El gremio ANSAFE como tal no nos podía defender, porque el régimen de escuelas privadas es muy cruel, porque hay una patronal que sigue existiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros pudimos tener coherencia, un personal, algunas de las compañeras eran compañeras muy claras políticamente, y entonces incursionábamos y debatíamos, sobre todo nos movía la dualidad de tener una cierta pensamiento pedagógico y estar en el ámbito privado. Amanda, usted, podríamos empezar a contar un poco cómo fue su experiencia frente al aula. Usted, ¿a qué edad arranca con su actividad docente? Bueno, yo comienzo en el 60 como reemplazante en la escuela Carrasco, escuela en la cual cursé mi primaria con las hermanas Cosetini. Entonces allí hice 2 años de reemplazos y luego me presenté a concurso porque la integral de Fisherton abrió en el 62 y el marzo del 62 comencé como maestra de primer grado en la escuela integral de Fisherton. Simultáneo yo estuve haciendo el profesorado de jardín de infantes y luego el profesorado de artes visuales. Entonces, como vos sabés bien y como sigue siendo, los maestros incursionamos en distintos ámbitos. Estuve en la escuela primaria, luego pasé unos años en jardín de infantes, luego tomé la vicedirección de la escuela primaria. En el interín estuve 3 años, que renuncié a Fisherton, y estuve trabajando como maestra de dibujo. En aquel momento surgían los clubes de niños pintores, lo hice acá en la escuela San Luis y en la escuela Carrasco, hasta que vinieron los titulares. Volví a Fisherton hasta el año, 1990, en que por razones de trabajo de mi marido me fui a vivir afuera. Tomé una licencia sin goce de sueldo, porque en ese momento apareció un contrato de pocos meses que se fue prolongando. O sea, desde el 62 hasta el 90 en actividad. Desde el 60 hasta el 90. Desde el 60 al 90, 30 años. Dando clases también en simultáneo, como te vuelvo a decir, en el profesorado de. En aquel momento era en el normal 1, el profesorado de maestra. De primaria, no estaba dividido como ahora, también en escuelas secundarias, en la misma escuela de artes visuales, bueno, corriendo un poco y con mucha pasión. Estuve también iniciando la escuela domiciliaria en el normal 1. Había muchos espacios para intentar poder volcar lo que uno sentía, y en mi caso especial lo que había vivido en la escuela Carrasco. Claro. ¿Cuánto se pone en juego el de la vocación a la hora de elegir la docencia? Digo, imagino que debe ser determinante, ¿no? Hay que tener vocación como para estar frente al aula, para estar todos los días. Me alegra, Guillermo, que vos, que sos joven, uses la palabra vocación. Yo muchas veces no me animo a decirla porque suena un poco, vocación, pasión, suenan palabras un poco fuera de moda en este momento. Yo creo, en mi caso, yo admiré mucho a mis maestras. Ajá. Y entonces, además, fíjate, era otro contexto también. Yo venía de un hogar muy sencillo, de padre ferroviario. El ser maestra era todo una aspiración en una familia de clase media trabajadora. Sí. Tener una hija que logre ser maestra normal nacional era claro, en aquella época. Entonces, en mi caso, fui siempre muy feliz, con bajones muy grandes también, y preocupaciones y tristezas, como en este mismo caso, fíjate que con 70 años y jubilada, me sigue preocupando la situación de los maestros. ¿Qué nos pasa? Sigo trabajando también en lo que, trabajando voluntariamente, tanto en la Biblioteca Popular como en el Archivo Cosetini, tratando de dar la mano también en lo que puedo y en lo que sirva al maestro que quiere hacer un camino diferente, buscando una escuela que es la que soñamos. Amanda, ¿qué tal? Buenos días. Digo, con tantos años... Vanina, exactamente. Vanina. Mucho gusto. Digo, con tantos años en la docencia, le quería preguntar acerca de qué es lo que pone un maestro a la hora de dar clase, ¿no? Digamos, los maestros no trabajan con, digamos, harina y hacen un pan. Digamos, el producto final del trabajo... Llenando planillas en una caja. Es una cosa mucho más larga, ¿no? Tiene que ver con un proceso, digo. ¿Qué cosa se juega un docente, teniendo en cuenta que tiene nada más, nada menos que a su cargo la formación de las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué se pone en el aula? Una hermosa pregunta, Vanina. Mira, yo viví y sigo pensando que el maestro, cuando cierra la puerta de su aula, es el dueño de un mundo que realmente puede manejar, y que creo que no hay, que no debería haber, y que no hay, si el maestro pone un poco de creatividad y corazón y garra en lo que está haciendo, en poder plasmar lo que él piensa en su aula. Yo sé que las cosas son distintas en este momento, no es fácil, tampoco era fácil antes, porque fíjate, vuelvo al tema de mi pasión, que es Cosetini. Cosetini le costó el cargo, ¿no es cierto? En el 50 le echaron del sistema por trabajar diferente, o sea que no era todo rosas, y pintar en acuarela. Entonces yo creo que el maestro tiene la posibilidad, al cerrar la puerta del aula, sentirse dueño, en el mejor de los casos, de esos chicos, de esos destinos y de la familia. Sé que la familia ahora está difícil, sé que los maestros estamos difíciles también, pero no quiero, y te puedo asegurar, porque tenemos una red de maestros jóvenes que están trabajando en este camino, nunca tenés un grupo cuyos padres y cuyos chicos sean todos problemas y antagónicos a vos. Yo creo, no creo, estoy segura, que si en una reunión de padres, así como también puede hacerlo la directora en una reunión de personal, se barajan y se reflexionan sobre temas que no son solamente qué cuaderno compro, qué manual debo tener, qué fichas debo completar, y se trabaja más profundo en lo que queremos, vamos a conseguir aliados. Yo creo que es el momento de los nuevos pactos. Frename si me voy mucho. Y a tanto Vanina como Guillermo. Ajá. Y en este momento yo lo que intento ver, me parece, la parte técnica, hay procedimientos, hay métodos, hay especialistas que hacen estudios actuariales de que si da o no da una caja. Eso no lo quiero tocar porque está todo perfectamente, se puede hacer un estudio perfectamente válido, ¿no es cierto? Pero sí me parece que estamos equivocando el foco, tanto ministerio como gremio, que tenemos que apuntar a qué nos pasa a los maestros que queremos dejar la escuela tan rápido, qué pasa con las condiciones de trabajo. Entonces me parece que si en vez de hacer una división, como indudablemente el paro genera, donde cae siempre lo más feo, lo más duro, ¿no es cierto?, el maestro que esto, que no trabaja, que las vacaciones, si nos ponemos todos, porque creo que es sueño de todos, en que se debe ofrecer una escuela con edificios dignos, personal capacitado, ojo, cursos de perfeccionamiento de calidad, no cursos de perfeccionamiento que solo sumen puntos, ¿no es cierto? Que la escuela no puede seguir dando comida, lo hace por necesidad. El maestro necesita un apoyo. Tenemos que apuntar a la formación de los maestros, los profesorados también, gente idónea. Ustedes saben también, como yo, chicos, que los maestros siguen estudiando con con fotocopias. ¿No es cierto? Ahora, Amanda, usted contaba que estuvo mucho tiempo frente al aula, sí, haciendo como distintas actividades y que sigue conectada con la actividad de alguna manera, con los docentes, sí, y demás. Sí. ¿Ha visto, se nota el empeoramiento o que las condiciones de trabajo han empeorado, digamos, en los últimos tiempos? Mira, creo que no son las condiciones solo de la escuela. Estamos en una situación social compleja, uh-huh, ¿no es cierto? La situación de pobreza y de pauperización de la vida no es solo la escuela, es la sociedad que lo está llevando. Pero me parece que la escuela sigue siendo todavía un bastión donde podemos apuntar a que las cosas cambien, a intentar darle oportunidades al chico a través de momentos de escucha, de reflexión, de estudio. De cosa profunda, que el maestro también tiene que caer en eso. Yo pienso que si bien existen una serie de imposiciones, un maestro, no pienso, lo afirmo, porque tengo un grupo, ya te digo, formamos un grupo donde yo soy una de las, mayor, de gente joven y no tan joven, que busca otra manera de enseñar, de crear esa posibilidad que brinda el aula. Claro. Entonces yo apuntaría a que ministerio y gremio, vuelvo a insistir, se barajen más qué nos pasa, cuáles son las condiciones de trabajo, porque si suponete que se consigue poder jubilarnos a los 25 años, un maestro destrozado sale, ¿de qué nos vale? ¿Vamos a bajar la jubilación entonces, poder jubilarnos a los 20 años? Con un maestro desgastado, decepcionado, furioso. A mí me pasa, chicos, y muy frecuente. Yo ahora colaboro en la biblioteca popular de mi barrio, Juan Bautista Alberdi. Trato de cooptar maestras que están en tren de jubilarse o ya jubiladas, y no quieren saber más nada de chicos ni de libros. Ajá. Me duele el corazón realmente ante y son esto. Maestras jóvenes, no, maestras que están cercanas a jubilarse, claro, digamos. Claro, claro. Me duele el alma, porque sé que no tiene que ser así, que la profesión tiene que dar felicidad. ¿Y usted por qué considera, o la experiencia que tiene de charlar con docentes que están a lo mejor cercanas a jubilarse, digo, por qué situación es esa cuestión del hartazgo, digo, esto de que hablamos de las condiciones laborales, ¿cuáles son, o por lo menos cuáles les cuentan a ustedes que, digamos, que son como para llegar a no querer estar más frente a un curso, digamos? Yo pienso que es una historia vieja que viene, ¿no? Que la escuela no pudo dar el salto. Yo integro también un Consejo Latinoamericano de Educación a través del Arte. Yo no sé por qué nos hemos ido los maestros, y verdaderamente lo pienso mucho, si fueron las situaciones sociopolíticas desgraciadas que pasamos, que el maestro se retrotrajo a cumplir órdenes, a no salir. A mí todavía tengo nietos ya que van a la escuela primaria. Cuando un maestro lee un discurso, y maestros capaces, porque los conozco, lee un discurso de una revista que compra en el kiosco, o hace una fiesta repitiendo los estereotipos que nos impulsa, que nos pone la televisión, ¿dónde está la contraoferta? ¿Qué nos ha pasado que no hemos apichonado tanto? ¿Qué nos ha pasado que no podemos pararnos frente a nuestro grupo de padres, de pares, de maestros, y decir lo que pensamos y lo que sentimos? Y soy esperanzadora, no estoy para nada pesimista. Fíjate, insisto en que me parece que la huelga así divide. Ajá. Que tendríamos que ponernos todos juntos a ver qué pasa con las condiciones de trabajo, qué nos pasa con los profesorados. Y por otro lado, apuntalar crear situaciones diferentes. Te doy un ejemplo para que no quede todo en una simple cháchara y me digan, como ya me dijeron ayer varios, que soy una vieja jubilada de lujo. Estamos organizando para el miércoles 5 de octubre, que es el Día Mundial del Maestro, uh-huh, organiza la Biblioteca Popular Alberdi, que es una sencilla biblioteca de barrio, con un grupo de señoras muy chiquitito, contadas con los dedos de una mano, que trabajan muy activamente, y con el COINAC, que es una caja de créditos acá del barrio Alberdi, una jornada de homenaje a los maestros, porque es el Día Mundial del Docente, y le hemos puesto palabra maestra, acá se escucha. Y es una hermosa, de paso hago la publicidad porque es gratis, va a ser el miércoles 5 de octubre aquí en la Florida, en el COINAC. Yo después les dejo mi correo para el que quiera mayor información. Sí, y traemos un maestro joven, muy joven, pisa los 30 años, de Santa Elena, Álvaro Augusto Escobar, un muchacho que ni siquiera es titular y que está moviendo su Santa Elena, su pueblo. Ha hecho hace 2-3 meses atrás un encuentro donde fueron 172 maestros. Fíjate, ¿eh? Hay que tener garra para eso. Y moviéndose con la reflexión de par a par, que eso es lo que queremos hacer en este día de encuentro. Va a empezar a las 9, viene Álvaro Escobar, que va a tomar un tema buceando la historia de nuestros maestros, porque también tenemos que rescatar la historia que tenemos latinoamericana, ¿no es cierto?, de maestros que han sido pioneros. Estoy hablando de principios del 1900. Entonces, ¿qué te quiero apuntar con esto? Que se puede hacer cosas en este momento. Si logramos que el maestro vuelva a tomar su rol protagónico, a ver, ahora digo algo que va a crear polémicas, no tengo problema en dejar mi correo, vuelvo a decirte, porque ya ayer recibí varios, no hay problema. De dejarse quizás llevar por decisiones que toma un grupo de maestros, que me parece, yo soy gremialista y ya te digo, estuvimos marchando en la época que se marchaba por calle Córdoba, frente a lo que hoy, por suerte, es el Museo de la Memoria, y en aquel momento, en el 70, no era el Museo de la Memoria lo que funcionaba allí, ¿no es cierto? Sí. Y pasábamos aplaudiendo, siendo fotografiadas, y ahí fueron como cuántas de las compañeras, bueno, no están más, ¿no es cierto? Me parece que ese protagonismo, ese orgullo, ese saberse pivote de un cambio en la sociedad y buscarse como aliados a los padres también. Imposible que de 30 padres no puedas tener 10 a tu favor. ¿Qué pasa también, Amanda, con la cuestión de la formación docente? Porque también es cierto que a lo mejor han cambiado mucho en las escuelas las condiciones, digamos, de trabajo, o a lo mejor se complicó el tema de cómo llega el chico, digamos, a la escuela. Y a lo mejor para eso la formación sigue siendo, digamos, igual, ha cambiado, digamos, desde su época a esta parte. No la conozco en profundidad. Vos date cuenta que en mi época salíamos con 18 años y con 5 años de la Escuela Normal Nacional, la Escuela Sarmientina, la Escuela Normal Nacional, ¿cierto? Yo creo que sí, otra de las exigencias que deberíamos tener todos, y ahí estarían los padres unidos con los maestros, una gran calidad en los institutos de formación docente, que, bueno, navegan también en las aguas de muchos años de institutos privados, ¿no es cierto?, que se registraron y que pueden funcionar, y creo imprescindible contar con un apoyo profesional sólido, fuerte en la tarea diaria, porque no es sencillo, el maestro no tiene todas las respuestas, no puede tenerlas, pero creo que sí, y están funcionando algunos grupos, equipos de apoyo a la tarea de docente, pero creo que ese debería ser uno de los principales reclamos del gremio, para no salir destrozada, ya te digo, porque no, para mí no pasa por la baja del tiempo de aula, sino buscar recursos, no sé, en Europa está el año sabático, ¿verdad?, que el maestro puede investigar, el maestro está no tan bien pago tampoco, parece que es universal el asunto del maestro, que tiene un sueldo relativo, pero sí tienen horas de estudio, de investigación, o sea que eso te da aire también. Para la idea de volver a generar el entusiasmo, digamos. Exacto, exacto, de volverse a encontrar, no solo, no sé, vuelvo a retomar, justo te estaba escuchando que pasaron Pesetti ustedes, y Pesetti no es solo un buen actor o animador para niños, Pesetti tiene cosas muy serias hechas para los maestros. Yo viví en Perú y trabajamos, bueno, se imaginan que no es tampoco sencillo, participé de un movimiento de educación popular, y era Pesetti uno de los puntales que usábamos con un libro que él hablaba del humor en el aula, del buen humor en el aula, claro. Y les garantizo que es un pedagogo de primera línea, lamentablemente no trascendió tanto como las canciones preciosas para niños que tiene. Bueno, creo que Amanda, por las ramas. No, pero fue muy interesante poder charlar estos minutos, seguimos en contacto por esta actividad puntual que nos hacía referencia para difundirla, así que en contacto con la producción nos pasa el correo electrónico para que la gente que tenga... Si lo quiere decir ahora... No tengo problema, sí. Es bien fácil, es Amanda guión bajo Pacotti, P-A-C-C-O T-T-I. Con doble C y doble T. Bien inglés, por favor, doble C y doble T. arroba yahoo.com.ar. Perfecto. Con placer. Bien. Y para enviarle esta jornada que yo le pongo corazón, porque fíjense qué insólito que una biblioteca popular y una caja de créditos y el IRICE, perdón, que va a traer la valija Cosettini, hemos abierto esta posibilidad de encuentro, ¿no? Siempre se puede hacer algo si se cree en lo que se hace. Hay que volver a mirar lejos. Hay que recuperar el optimismo de la voluntad. Eso tan hermoso no lo digo yo, sino lo dijo Leticia, lo estoy leyendo. Amanda, un gusto muy grande haber charlado estos minutos. Chao, Guillermo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Amanda Pacotti, docente jubilada, con ella hablábamos de la actividad docente, de cómo generar el entusiasmo nuevamente en la actividad, sobre todo para la actividad docente, de cómo pensar las condiciones en las que se trabaja. Ella ponía el énfasis allí, para que no ocurra esto que viene observando, ¿no? De encontrarse a veces con maestros que están por jubilarse y que están hartos y que no quieren saber más nada, ni con libros, ni con actividad, ni con reunirse, ni nada que esté vinculado a lo laboral. Ni con chicos, ¿no? Ni con chicos, claro, ella lo mencionaba, porque sigue en actividad después de haberse jubilado, en contacto con la actividad docente y con, bueno, las nuevas generaciones, pero ve que algunos colegas están por retirarse y, sin embargo, están muy cansados. Y ella dice, bueno, pongámonos a ver qué pasa con la tarea frente al aula, con sí, las condiciones de trabajo. Que, claro, me parece que está interesante el eje, digamos, en el que se apunta en esto de decir, evidentemente las condiciones de trabajo hacen que hoy un docente no pueda estar al aula tantos años seguidos, porque evidentemente llega destrozado, ¿no? Y con esto, con la vocación casi desarmada, digamos, ¿no? Como para, a lo mejor a futuro, alguien que puede llegar a ser, no sé, funcional a poder seguir cosechando, digamos, la sabiduría o hacer actividades con los chicos y demás, bueno, evidentemente se le va yendo la vocación en el camino. Entonces, en la formación y en la práctica cotidiana, esta cosa de apuntar a lo mejor a sentarse los gremios y también el gobierno a ver qué es lo que sucede en esa cuestión de la condición laboral, ¿no? Y a partir de ahí intentar modificar algunas prácticas que obviamente deben ser muy distintas a las que también tuvo Amanda cuando trabajaba como docente, ¿no? Digamos, como que ahora a lo mejor hay situaciones más complicadas al interior de un aula, o cómo llegan los chicos al aula, digamos, cómo, qué pasa con las familias, que a lo mejor no los contienen, pero de todas maneras, a lo mejor trabajando en la cuestión de la condición laboral, se puede llegar a salir airoso sin perder la vocación. Claro, digamos, sí, ¿no? Sí. Después hay también toda una discusión técnica acerca de la caja de jubilaciones y demás, pero bueno, esa será cuestión también de hacer estudios y de hacer también análisis de parte de técnicos especializados en la cuestión. Sí, pero, claro, acá se trataba en todo la caso idea de era poder charlar de cómo un docente enfrenta su trabajo cotidiano. Sí, claro, y de cuáles son las motivaciones por las cuales hoy los docentes están pidiendo justamente que se baje la edad jubilatoria, porque no llegan, digamos, a como se debe o como les gustaría a lo mejor a estar frente a un curso, digamos, que es lo